Mi nombre es Fabián Agosta, pertenezco al colectivo Al Margen, a la red de radios Enfoques y a FM Los Coihues, los tres, va, dos de Bariloche y Enfoque de la región. El balance hiper positivo, la verdad, un gusto conocer este espacio, conocer todo esto que se está armando de distintas experiencias y tener acceso a un montón de luchas que se dan en lugares y que son la de cada uno y lo que hace que cada uno también todos los días renueve las ganas de participar de estos espacios y de volver a abrir el micrófono. Y en lo personal, un gusto haber conocido a los compañeros de los parajes, de los pueblos, que por ahí uno muchas veces pierde dimensión del laburo que se hace en lugares nada más porque no tenemos acceso a la difusión de esos contenidos. Y bueno, gracias también a Farco por habernos invitado a participar de este espacio.